escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia. Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Estamos totalmente de acuerdo. Hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal. Hay que investigar porque es inaceptable y muy sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal, porque de acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol, con los antecedentes que ya tenía y conocido en toda la región, con órdenes de aprehensión.